Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. No sabes lo que haces. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo, ¿verdad, chicos? ¡No! ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo canto muy bien. Yo soy muy feliz. ¿Quién dice? Yo digo. ¿Quién dice? Yo digo. Ah! Hasta luego, amigos.